bienvenidos al paraíso. Empezamos aquí la nueva temporada, la octava ya de este programa dedicado a la actualidad musical de rock progresivo y músicas afines desde los 60 hasta la actualidad. Una nueva temporada en la que procuraremos traer puntualmente la actualidad musical y de vez en cuando dar alguna pincelada por el recuerdo. Un saludo, como siempre, de Carlos de la Fuente. Y empezamos ya. Y para empezar esta nueva temporada, lo vamos a hacer con la banda de Sea Within, esta nueva formación liderada por el guitarrista Flower Kings, y que bueno, no ha conseguido quizás todos los elogios que se esperaba. El disco está bien, tiene grandes momentos, pero para los grandes músicos que aglutina y que configura, con el mismísimo Roy Nestor poniendo la guitarra y acompañado de grandes compañeros, pues no ha conseguido ese reconocimiento o esa maravilla de resultado que todo el mundo esperaba. Vamos a escuchar el tema Broken Core y juzgáis vosotros mismos. Just waiting for the sun, waiting in that precious garden. Quietly ponder about these clouds they gather randomly, reflecting in dark unknown waters. Do you believe in me now? I'm shot down in the corner, out of sight. I lost my routine. Something's wrong. Something's broken, but you carry on. All that was magic, all that was real, rising above superstition. Nothing is given, but you carry on. Day after day, you just keep on running. Time after time, you just get it wrong. Day after day, you just keep on running. Life coming through. Disconnected. serpent, black deceiver, black river, non-forgiver. Black serpent, black deceiver, black river, non-forgiver. Tighten the grip, never let him go. Tighten the grip, never let him go. Looking for steel, watching for steel, watching for steel. Continuamos el programa y lo hacemos con una formación alemana, una banda neoprogresiva formada en torno a multiinstrumentista Thomas Karlam, que ya lleva unos años funcionando, lleva casi una década, en el que ha dejado 5 trabajos, todos recomendables y que poco a poco va consiguiendo el reconocimiento. El proyecto se llama Argos, ya digo, se mueven por el neoprogresivo, vienen de Alemania. Su último trabajo, Unidentified Dying Object, y de él escuchamos el tema The Hunter Last Stand. What the earth that was scorched, the darkness who will hear your call, your dust is Continuamos con el programa y ahora nos vamos a ir con un multiinstrumentista y productor americano como es Fernando José Perdomo, que ha producido cantidad de discos y tiene una trayectoria bastante amplia y ha participado con músicos de diferentes estilos y géneros, pero en solitario pues tiene una producción en la que se acerca por momentos a propuestas muy interesantes, muy próximas o encuadrables dentro del progresivo. Tal es el caso de su último trabajo de este mismo año, Out of Sea, Fuera del Mar, en el cual pues nos da otra de esas raciones. Firmado como Fernando Perdomo, escuchamos de este trabajo el tema Dreaming in Stereo Suite. Thank you. No abandonamos Estados Unidos y después de escuchar esta propuesta de Fernando Perdomo, nos vamos a Pensilvania con una formación más reciente, posiblemente menos desconocida, pero a mi entender incluso puede que sea más interesante. Se llama We Come From Space, un nombre que ya indica un poco las claras intenciones de la banda, y su trabajo se llama While You Were Away. De este disco, que se mueve por terrenos muy espaciales, escuchamos el tema Ace to Ace. Y con este fondo musical, con el After the Ordinal de Genesis, llegamos a la primera sección fija del programa, dedicado o denominada a los temas que me trajeron hasta aquí. Y es que hace muy poquito, a principios de mes, en concreto el 3 de septiembre, pudimos disfrutar en Madrid de una nueva visita de los queridos Camel, un concierto donde se notó el cariño que los fieles seguidores madrileños, escasos pero fieles, le tienen a esta banda y cómo la banda es capaz de devolver todo el cariño en el escenario. Un concierto en el que la primera parte tocaron el mítico Mood Madness, uno de los discos, junto probablemente con el Logus, los dos discos más reconocibles o de mayor éxito de la banda. Y luego una segunda parte ya de temas posteriores, una recopilación de grandes temas en el criterio de la banda. Un magnífico concierto que me hizo recordar pues cuánto me ha gustado esta banda y cuántos años me ha acompañado musicalmente. Así que vamos a recordar ese Mood Madness, ese magnífico disco de Camel, y vamos a hacer con el tema que lo cierra, Lunar Sea. Pues con esos sonidos etéreos y lunares se cerraba este magnífico disco de Moon Madness de Camel, un largo final que, bueno, vamos a ir cortando porque queda bien en el disco pero no aporta nada musicalmente. Bueno, un recuerdo a este magnífico concierto que hemos tenido este septiembre, una de las bandas posiblemente de segunda división, o por lo menos ahí se ha englobado, aunque merecería estar más arriba, y de hecho está entre las grandes bandas del rock progresivo, que ha dado cuenta de esa España y siempre ha dejando muy grandes conciertos. Bueno, y nos vamos a ir otra vez con las novedades, volvemos a retomar el ritmo habitual del programa, y lo hacemos con un disco también de debut de una banda noruega, un trío que ha dejado un magnífico disco. La banda se hace llamar Rimban Novius o Mobius, y el disco se llama Pass the Evening Sun. Es un disco que bebe directamente de los sonidos setenteros, un progresivo bastante retro, pero hecho con mucho gusto y a mí por lo menos me encanta. Decir que la formación es un trío formado por Todd Erik Helgesen a los teclados vintage todos ellos, mucho Hammond, L100 hay aquí, Java Rasmussen al Fender Bass y Dag Olav Usson a la batería y percusiones. Un magnífico disco de debut, esperemos que la banda siga evolucionando por esta línea, y vamos a escuchar precisamente lo que configura la primera parte del disco, la primera cara, una enorme suite que da título al trabajo, Pass de Even Sun. Estos son Rimban Mobius. Thank you. game's time.

cannot be for me. A whisper makes me shiver. The echo of the world is calling. Quandary, a glimpse of me returning, while I and my alter ego bow down. dejamos Noruega con esta banda que yo espero que dé mucho que hablar. Tengo muchas esperanzas en, porque un disco de debut que han hecho es maravilloso, los Rimban Mobius, y espero que sigan progresando en esta línea. Con un poco de suerte y un poco de apoyo, seguro que tenemos grandes discos. Bueno, pues dejamos Noruega, pero no dejamos los países nórdicos, porque nos vamos a Suecia con una formación que tiene bastantes similitudes. Se llaman Blå Lotus y también es un trío conformado también por teclado, bajo y batería. Los miembros son en concreto Frederic Anderson a todo tipo de teclados, hay Hammond, hay Farfisa, hay Mellotron, hay Theremin. Tenemos a Linus Carlson también al bajo, al Theremin, y a Wittor Nimden a la batería y las percusiones. Otra banda también interesante y a seguir. Su último disco se llama Tuve Alois y de este trabajo vamos a escuchar el tema que lo cierra, Indian Money. Son Blå Lotus. Thank you. Y rápidamente nos vamos a ir despidiendo con la segunda sección fija del programa, con los suites de los 70. Y lo vamos a hacer con un compositor, arreglista y director orquestal, que yo creo que no necesita presentación, o al menos no debería necesitarla. Es David Beford, músico que estuvo relacionado con la época de Mike Oldfield, para bien de Mike Oldfield, que colaboraron y consiguieron colaboraciones muy interesantes, y que en el año 74 sacó el disco Star Ends, en el cual también participa Mike Oldfield a la guitarra, en un disco orquestal muy recomendable. Está dividido en dos suites. Vamos a escuchar la parte 1, la cara A. Con esto me despido, hasta la semana que viene, escuchando el Star End de David Beford. Os dejo en el paraíso. Thank you. Thank you.